Pú y loción bioestimulante, también para hombre. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pide el tratamiento para la caída del cabello de Arawak a domicilio. RCN, la radio, rinde homenaje a los símbolos patrios. A continuación, el himno nacional de la República de Colombia. FM Itagüí, 106.9 FM, HJUU, la FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Para trabajadores como José y todos los afiliados de ARL Bolívar, creamos una línea de atención psicológica para mantener su buen relacionamiento familiar y laboral. Con tranquilidad podemos mantener nuestra mente sana y salir adelante. Seguros Bolívar, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy más que nunca, tengamos paz y esperanza. Sonríe. De esta vamos a salir. La FM, siempre. Necesita saber cada media hora en la FM. Son las 6:02. Actualización de noticias a esta hora en la FM. El Gobierno Nacional creó la Consejería Presidencial para la Información y Prensa. Estará a cargo de Carlos Alberto Cortés, quien actualmente maneja las comunicaciones de la Casa de Nariño, en especial la prensa del presidente de la República, Iván Duque. El comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Zapateiro, ha revelado que dentro de esa fuerza se adelantan investigaciones desde el año 2016 contra por lo menos 118 miembros de la institución que estarían involucrados en delitos sexuales contra menores de edad. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, señaló que a pesar de que el Gobierno Nacional había anunciado la aplicación de planes piloto para reanudación de vuelos domésticos en el mes de julio, hasta el momento no se tiene ninguna ruta prevista ni una fecha puntual establecida para el inicio de esta medida en el marco de la cuarentena. Demos un vistazo al mundo porque el 73% de los rusos, según datos preliminares, aprueban una reforma constitucional del presidente Vladimir Putin que, según sus detractores, servirá para que este se perpetúe en el poder incluso 20 años más. Hablamos de deportes con la superestrella de la NBA, Kevin Durant. Ha confirmado que no podrá disputar con los Brooklyn Nets el final de la temporada, previsto para reanudarse el 31 de julio, a causa de una grave lesión sufrida, incluso hace casi un año. Son las 6:04 en Colombia. Yo soy Azuri Chamá. Esta es la FM, información adicional siempre disponible en www.lafm.com.co. Buenas tardes, nos escuchamos en una hora. Todas las noticias en la FM. Los originales en Cali.

y él nació en el 24, vivió 80 años, este sí vivió poquito. Juan sí. Domingo Perón, ídolo presidente, que nunca tuvo la presidencia, se la manejó la señora, sí. Doña Eva Perón. Él nació en el año 1895, no, perdón, vivió... ¡Ay, 79 años! Y en un día como hoy, en el año 1945... Mi cuchita tiene 75 años, no está cuche. Sí. Debbie Harry, la cantante. Uy, hermosa. De la banda Blondie. Ah, en los musa 70's. De Cronenberg en Videodrome. Nadie se la ha visto. Yo creo ¿Videodrome? Que la... Me perdona, discutámosla al aire. Nadie es que la usted visto no se ha visto. Sin spoilers, sin spoilers. Nadie se la ha visto. Acá. Acabémosla hoy. Ya. Videodrome. Sí, acabémosla. ¿Le puedo decir el final? De una. Un tipo. Expulsa bueno, por su estómago un televisor. Emilio, música, por favor. Vamos a celebrar los 75 años de Debbie Peliculaza. Harry. Hay que hablemos de la banda ella Blondie, que yo creo que junto a The Police fue la banda más representativa de lo que se llamó el New Wave. Esta es una canción que hizo parte de una película también, de la película American Gigolo, composición de Debbie Harry y del productor de la canción, que es el señor Giorgio Moroder. Esto fue número uno en los Estados Unidos, en el Reino Unido también. Aquí está Blondie con Call Me. Va completa.